Ya no le creo a ninguna. Fuiste un amor pasajero. No me hables de felicidad. Tú te quedaste con eso. Bebí demasiado. Tanto así que olvidé tu nombre. Terminé con otra, pero me levanté y volví a colarme de tus ojos mirándome. Me cago en lo te amo, ya la madre la hora en la que me enchulé. Ni yo me perdono, pensé que era oro, pero te di valor de más y me equivoqué. Y te deseo suerte, aunque no sea mi cama en la que te despierte. Yo me creí que tú eras diferente, jodiste con mi mente. Qué buen papel hiciste de inocente. Me alejé de ti, no me arrepentí. Enrolé tu foto. Si todo se expira, pues ya llegó tu día. Me cago en los te amo. Si a la madre la hora en la que me enchulé. Ni yo me perdono, pensé que era oro. Pero te di valor de más y me equivoqué. Es culpa mía las desilusiones por estar lejos. Sin flores. Yo sé que no estoy entre los mejores, pero ¿por qué diablo tanto mal de amores? Quizá eso no es pa' mí. A lo mejor bebiendo soy más feliz, pero es que hasta fumando te pienso. Y no sé desde cuándo esta mierda es así. ¿Pa' qué carajo yo te conocí? Me lo pregunto todos los días. ¿Por qué carajo tú eres así? Me lo pregunto todavía. Y claro que si yo quisiera tuvies una por la y otra por el día, pero seguía dándole vuelta al asunto porque tú eras la que yo quería. Te olvido más y más cada vez que me doy otro sipi. Fumando más y más los horrores como hippie. En mi cofre tú eras una perla, pese a que no todo puede.